tiempo para sufrir. Ya no me queda tiempo para el agua correr. Secas las lágrimas pronto que el tiempo se acaba y no hay que perder. Dicen en la calle que estoy muerto y soy feliz. Soy feliz bajo tierra trabajando. En el principio, Dios, que estaba solo en su misión, invitó al hombre para que lo ayudara a construir la naturaleza. Eligieron un planeta, el más azul y verde del universo, y hacia él volaron sobre una estrella fugaz. Por eso, la mayoría de los hombres que viven entre el mar y la montaña, dentro de una selva, un bosque o cerca de algún río, contemplan el cielo por la noche, como buscando un camino de regreso a su hogar entre las estrellas. Y por eso también cuidan con amor de su planeta, para que puedan heredarlo intacto sus hijos, sus sobrinos y sus nietos. La historia de la creación sigue. Dios y el hombre, una vez en la tierra, trabajaron durante 6 días y 6 noches, como dice la tradición, inventando los colores que faltaban, asignándoles las distintas formas con que hoy los reconocemos. Y crearon también un puente entre la tierra y el cielo, un puente con todos esos colores al que actualmente conocemos con el nombre de arcoíris. Al séptimo día, lo que hicieron fue descansar, pero no de la manera que muchos piensan, sino que optaron por sentarse a meditar bajo los pies de un cedro japonés llamado Tsuji. Fue a partir de esa meditación y al amparo de aquel árbol sabio y enorme donde Dios y el hombre escribieron juntos el primer Waka. En el principio, con el término Waka, se designó a cualquier tipo de poema japonés, ya fuera corto o largo. No existen registros sobre ese primer waka, pero es de suponer que pudo haber reflejado la bella amistad que existía entonces entre Dios, el hombre y la naturaleza. Luego, Dios, cuando acabó su misión, se despidió del hombre y regresó al universo. Y el hombre, que comenzaba a disfrutar de la soledad en uno de sus paseos por el paraíso, descubrió que su planeta estaba habitado por una única mujer de mirada serena y sonrisa luminosa. Para él, el encuentro fue desconcertante, porque ella estaba vestida con una túnica blanca que le cubría todo el cuerpo desde el cuello hasta sus pies. Llevaba el cabello suelto y en una de sus manos un canasto con flores de todos los colores. Pensó en lo mucho que deseaba regresar a su árbol con ella y compartir toda su vida, pero no se animó más que a contemplarla en silencio y devolverle la sonrisa. Después, volvió a los pies de Sushi, el árbol de la vida, a meditar, ignorando que ella lo seguía. Cuando había cerrado los ojos y su alma recuperaba la calma original, la mujer que lo había deslumbrado se acercó silenciosamente a su rostro y lo besó en los labios. Gracias a aquel primer beso de amor, nació el primer tanka y el mundo siguió existiendo. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón.

Desde el año 712 después de Cristo y hasta hoy, el tema amoroso, lo mismo que la naturaleza, han estado siempre presentes en toda la historia de la literatura japonesa. Los primeros tankas se registraron hace más de 1400 años. Y según sus autores, la finalidad del tanka es transmitir mensajes, secretos entre amantes, la síntesis de una noche de pasión, agradecimientos a la pareja por haberle proporcionado tanto placer, sentimientos de amor con absoluta sutileza y elegancia mediante metáforas o comparaciones con la naturaleza. Solían enviarse los tankas escritos en un abanico o amarrados a una flor en botón, y eran entregados en propia mano por un mensajero, a quien se recompensaba con un trago y la oportunidad de coquetear un poco con el personal doméstico, mientras la parte proporcionadora escribía un tanka en respuesta al primero y que el lacayo debería llevar a su amo. Les recuerdo que esto ocurría hace 1400 años. Estos breves poemas deberían tener tal contenido que los enamorados tenían que saber a qué se referían. Muy pronto el tanka comenzó a utilizarse tanto para canciones de bodas como para encantamientos propiciatorios de casas recién construidas, niños recién nacidos y negocios recién afirmados. A través de los siglos, los poetas compusieron tankas no solo para el amor o para conjurar a los dioses, sino también a la naturaleza y a otros asuntos inspiradores. Un dato interesante sería que hay más tankas recopilados en el mundo y en toda la historia de la humanidad que la suma total de todos los poemas escritos por la humanidad. La poesía japonesa no conoce la rima ni la versificación acentual, y su recurso principal, como sucede con la poesía francesa, es la medida silábica. El tanka vendría a ser un poema escrito en dos estrofas, seguidas sin interrupción, con una silabización de 5-7-5-7-7, en total 31 sílabas japonesas. La primera estrofa, que está compuesta con los tres primeros versos de 17 onshis o sílabas, recibe el nombre de haiku, y la segunda estrofa de 14 sílabas se llama hoku. Ahora que estamos hablando de las sílabas en un tanka, tengo que mencionar el concepto de pivote. Se llama pivote al eje del sistema que está ubicado en algún punto de la tercera línea o tercer verso del haiku. Allí debe existir una imagen que relacione los dos primeros versos del haiku con los dos últimos versos del hoku. El tanka, por lo tanto, es la unión, y en este orden, de un haiku más un hoku. Quizás alguno de mis oyentes no comprenda lo que estoy hablando. A ese oyente le digo que no se preocupe por nada y que simplemente disfrute del programa de hoy, ya que no andaré en más detalles técnicos sobre el tanka. Esta explicación ha sido más que nada para los amantes de la poesía que también escuchan Mimos para el Alma con la idea de aprender algo nuevo relacionado con su vocación. Kino Surayuki fue un autor, poeta y cortesano japonés que nació y vivió entre los años 872 y 945 después de Cristo. Él escribió una bellísima definición sobre la poesía japonesa y con sus palabras a manera de resumen nos quedamos hoy. La poesía japonesa tiene por germen el corazón humano y se desarrolla en innumerables hojas de palabras. Muchas cosas conmueven en esta vida a los hombres. Luego, tratan de expresar sus sentimientos por medio de imágenes sacadas de lo que ven u oyen. ¿Quién es el hombre que no hace poesía al oír el canto del ruiseñor entre las flores, o el de la rana que vive en el agua? Poesía es aquello que sin esfuerzo mueve cielo y tierra y suscita la piedad de los demonios y dioses invisibles. Poesía es aquello que endulza los vínculos entre hombres y mujeres y aquello que puede confortar el corazón de los feroces guerreros. Thank you. Tangas, de Jorge Luis Borges. Alto en la cumbre, todo el jardín es luna, luna de oro. Más precioso es el roce de tu boca en la sombra. La voz del ave que la penumbra esconde ha enmudecido. Andas por tu jardín, algo lo sé, te falta. La ajena copa, la espada que fue espada en otra mano, la luna de la calle, dime, ¿acaso no bastan? Bajo la luna, el tigre de oro y sombra mira sus garras. No sabe que en el alba han destrozado a un hombre. Triste la lluvia que sobre el mármol cae, triste ser tierra, triste no ser los días del hombre, el sueño, el alba. No haber caído como otros de mi sangre en la batalla, ser en la vana noche el que cuenta las sílabas. Mujeres japonesas gozan desde hace un cuarto de siglo de la expectativa de vida más alta en el mundo. Y no contentas con eso, se siguen superando. El gobierno de ese país ha difundido las últimas cifras correspondientes al 2009, que indican el nivel promedio de edad. Para ellas, ha llegado a 86,4 años, todo un récord. Es decir, casi 5 meses más que un año antes. Los hombres japoneses, en tanto, sumaron casi 4 meses a su expectativa de vida, que pasó ahora a 79 años y medio. ¿Pero cuál es el secreto de la extraordinaria estadística de Japón? Los médicos atribuyen la longevidad de las mujeres de ese país a su tradicional dieta de pescado, arroz y verduras cocidas a fuego lento, además de un fácil acceso al sistema de salud y un nivel de vida alto en la vejez, comparado con otros países. Pero también esta característica está vinculada con una filosofía que es inherente a esta cultura. No comen nunca carne y evitan los fritos, con la excepción de la hora de la comida del mediodía, donde se alimentan con arroz y algunos langostinos. Comen mucho pescado, como dijimos antes, pescado en aceite, por ejemplo, caballa y sardinas, no fuman y rara vez beben alcohol. Se despiertan muy temprano, con el sol, a partir de las 5 de la mañana, y se acuestan a dormir cuando el sol también lo hace, alrededor de las 21 horas. Adaptaron su reloj biológico con el reloj de la naturaleza. Y por eso viven tantos años. Tengo unos cuantos mensajes de amor por compartir con ustedes. Mensajes que ya hemos compartido en persona el 24 de julio a la noche en la playa del Rinconín con otras personas que estuvieron de testigo y que se unieron a la lectura de esos mensajes y que luego los arrojamos al mar para que fluyeran y llegaran a todas partes. Marta Duce, de Barcelona, dice, para todos ustedes, que el amor que siento irradie lo que yo más quiero, que atillen este sentimiento de mi amor verdadero, que hacia tu corazón navegue este mi hermoso velero. Han sido las palabras, el deseo de Marta Duce, de Barcelona. María Eugenia Zúñiga, de Cúcuta, Santander, España. El amor, nobleza, ternura, belleza y alegría. Entrega amadísima de un ser por las cosas hermosas al tocar y un ser al compartir. Dios en la alabanza que es amor, dulce y verdadero amor. Desde Buenos Aires, Argentina, tenemos un mensaje anónimo. Hola Jamal, chico mágico. Gracias por escuchar mi mensaje, ese que durante tantos años envié al universo, a ver si te podía encontrar. Despertamos juntos, volvimos a confiar. Nos animamos a atrapar nuestro propio sueño. Fuimos compañeros, espontáneos a la distancia, y sin embargo, hicimos posible el encuentro físico. El encuentro significaba volver a conocernos, significaba volver a encontrar este momento del abrazo, no virtual, sino real. Significaba tomarte la mano y sentir esa conexión. Cuando las miradas se encuentran de verdad, el encuentro es posible. Es un instante mágico. A 2 semanas de esos momentos compartidos y a la distancia, vuelvo a pedirle al universo que nos vuelva a reunir desde un mejor lugar, más concreto, más real. Sabes que te quiero, que sos especial para mí. Gracias por entrar en mi vida, por ser una luz en mi camino, por ser un maestro y por compartir tu sabiduría. Gracias. De corazón, te abrazo con el alma. Sundari. Mari Medina, desde Florida, Estados Unidos. El amor, a veces, lo encontramos cuando menos lo esperamos y en el lugar menos inusitado. Cuando encontramos a esa alma gemela, es como sentir fuegos artificiales que brotan de nuestras venas y del corazón. Es la bendición de las bendiciones. El amor nos renueva, nos hace sentirnos como niños. No importa la edad, como decía Pablo, sin amor nada somos. Simón Betarte, desde Buenos Aires, nos envió un poema que se titula Estaba Escrito. Su blog, por si luego quieren ir a visitarlo, es el siguiente: pocosloleerán.blogspot.com. Estaba escrito, como repetían en aquella novela de velos, y un Cristo emergiendo como monarca desde un morro. Lo estaba en la fracción de estrella muerta, para que nacieran nuestros cuerpos y se conjurara este espacio con este tiempo. Llegaste por los ojos, pero nos embebiste el alma. Estás para endulzar las mañanas y traer de la noche, tras el bostezo, el mejor de los sueños. Para contarnos el viejo cuento que la dicha es el oxígeno en la hoguera, donde la vida siempre se recrea. Para alzar la infantería de ternura, defendiéndonos del ajenjo que se eleva entre las flores. Estábamos llamados a ver el cielo inmenso con su mar de estrellas, sobre un mar de agua, inventados para sabernos tan pequeños, pero muy felices de pisar las mismas arenas del mismo suelo. Agradecidos de haber coincidido en un segundo de esta eternidad, y en alguna parte de seguro, está escrito que nos volveremos a encontrar. Francisco Fernández López, de Pontevedra, España, dice lo siguiente. Bueno, pues aquí mi poema, aunque copiado de un libro muy antiguo. A los que nunca han conocido el amor, a los que un día amaron y fueron amados y hoy están solos, a los que no aman lo que poseen y aman lo que no poseen, a cuantos tienen el corazón dividido y sin sosiego, a los que son obligados a participar en la degradación del amor y a todos aquellos a quienes humilla la altivez de un cómplice demasiado puro, a los que desprecian la carne y a los que reclaman de ella milagros, a los que la temen, a los que la ahorran sin tasa, a los desengañados y a los engañados, a los hastiados y a los insatisfechos, a los que la soberbia prohíbe amar, a los que la desgracia impide ser amados, a todos los que con culpa o sin culpa sufrís una palabra de aliento. Cuando el amor humano resulta imposible o vacío o excesivamente triste, todavía hay alguien que, a pesar de todos vuestros errores y miserias, a causa de vuestras tribulaciones, os ama. Alguien al cual, a pesar de vuestra presunción o desesperación, a causa de vuestra última indomable secreta esperanza, podéis amar. Una palabra también de súplica. Si oís a algún hombre o mujer muy ingenuo que alaba el amor porque cree firmemente en él, callad al menos. Quizá tenga razón. Y tenemos aquí unos saluditos para los amigos de Mimos para el Alma que nos están escuchando en este momento. Leocadio Redondo, Silvia Ochoa, Viviana Medel, Ramón Reinhan Sosa, Sonia Fournier, Jurde Morán, Mara Carrión, Claudia Gouts, Gonzalo Mieres, Diego Rodríguez, nuestro director, que nos está escuchando desde su casa. Eneisa Hernández, Orais Yatka, Monse Inara y José, y María Laura Gastaldo, desde Madrid. Para todos ellos, un beso muy, pero muy grande. Y para vos también. No te nombré porque yo sé que estás ahí, pero para vos también. Y hemos llegado al momento final del programa de hoy, en el que hemos aprendido un poquitito sobre la poesía japonesa. Hemos hablado del tanka, la semana que viene de los haikus. Y así seguiremos aprendiendo juntos, porque para mí también esto es un aprendizaje. Es maravilloso preparar cada programa, todas las semanas. Es como sentarme frente a ustedes en una mesa, yo con mi equipo de mate, ustedes con mate o con café o con té, y ponernos a hablar de lo que nos une: la poesía, la espiritualidad, las cosas de la vida. Hoy vamos a despedirnos, como estamos haciendo últimamente, con meditaciones del Lao Tse.